Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14. Romanos es uno de mis libros favoritos en toda la Biblia. Alguien bien dijo, Romanos es la Biblia en miniatura. Tiene casi todas las doctrinas que como iglesia necesitamos. Encontramos el libro de Romanos y ya estamos en la segunda parte de este libro, en el capítulo 14. Vemos que el apóstol Pablo, cada vez que él escribía una carta, lo dividía en dos partes. La primera parte era doctrinal, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Qué es la doctrina correcta? La segunda parte de sus epístolas siempre eran divididas en lo que debemos hacer, la parte práctica. Ahora estamos en esa segunda parte, parte práctica, y vamos a tomar lectura en Romanos 14, del verso 7 en adelante. Romanos 14, 7. Es para mí. Ay, hermano. Gracias. Excelente, gracias, hermano. Que Dios le llene de nietos. Me hace que voy a tener que venir más seguido. Aquí sí dan agua y holes, miren nomás. Romanos 14, 7 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en este día. Y que, Señor, más que entenderla, ayúdanos a aplicarla y que transforme nuestras vidas por medio del poder de tu palabra, operando en el Espíritu Santo. Se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se da cuenta usted, mi hermano, que usted no es una isla? Cada persona afecta a las personas que le rodean. Ahorita mencionaba el pastor Iván de que a ver si animo a algunos a ir al campamento. Pues hermano, le voy a decir una cosa. Quizás usted joven va a decirme, hermano Andrés, pero es que ¿para qué ir al campamento? Ya he ido las otras veces y este a lo mejor va a ser igual. Joven, te das cuenta que no vas al campamento para ti solamente. Claro, si vas va a haber bendición, va a haber diversión, va a haber unas cosas que Dios va a ayudar a hacer para impactar tu vida. Pero aparte de eso, el que tú vayas impacta a otros y los anima a ellos ir también. Hace unos años, hermano Iván, escuché de un plan para comenzar iglesias. El plan era de que en una ciudad se empezaba una iglesia y ya cuando la iglesia llegaba a un cierto tamaño, digamos de unas 15 familias, un hermano de la iglesia salía a otra ciudad y se llevaba con él 5 familias, dice uno. ¿Se dividía la iglesia? No, hermanos, era a propósito y era planeado y era con la bendición del pastor. Porque cuando hay 5 familias, fácil se hacen 6, fácil se hacen 7, fácil se hacen 8. Pero cuando nada más es la familia del pastor, ¿qué cuesta bastante duplicar y hacer 2 familias? Es difícil. Cuando hay gente, fácil se juntan más gente. Los políticos lo saben. ¿Por qué cree que contratan camiones para traer gente de otros lados? Porque saben que si tienen 100, en unos 15 minutos va a haber 1,000. Pero si tienen 2, él va a estar platicando y su ayudante le va a estar escuchando. Y se acabó. Entonces encontramos de que si usted, lo que usted haga como cristiano, sea que va al campamento o no, sea que salga a hablar a otros de Cristo o no, si usted, hermana, viene en la femenil o no, si usted, mi hermano, está viviendo su vida delante de su familia, la vida que Cristo hizo en usted, o no, va a impactar no solamente su vida, pero la vida de los que le rodean. Mire usted el verso 7 que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Hay personas que luego están buscando una soga y un árbol para colgarse, porque ellos creen la mentira de que su vida no impacta en nadie más. Se dice que el suicidio es el egoísmo supremo. Porque dice, yo soy tan importante que me voy a vengar de todos. Me voy a quitar la persona más importante de todo el mundo para ver cómo les va. Me mato. Qué necedad, ¿no? Sin embargo, es la mentira que creen bastantes personas. Dice, hermano, yo no estoy buscando ninguna soga, no estoy buscando árbol para colgarme. Entonces ya se acabó su sermón. No, hermano, de hecho, muchos de nosotros... Nos ha dicho el mundo que cada quien tiene que rascar sus propias pulgas, como decimos en el rancho. Cada quien tiene que hacer por sí propio, por ellos mismos. Nadie más te va a echar la mano, nadie más te va a ayudar. Pero la palabra de Dios dice algo distinto aquí. Y Dios aquí en pluma del apóstol Pablo declara que hay una interdependencia entre los cristianos, entre los creyentes. Y hermanos, pudiéramos decir... que ya que Cristo dijo que la iglesia es la sal del mundo y que somos la luz del mundo, que también, hermanos, la iglesia afecta al mundo en donde está. La sal tiene unas propiedades muy diferentes. Donde hay sal, la comida sabe diferente, pero la sal sigue siendo sal. No cambia. El sabor de sal es cuando usted no puede comer sal, que le dice el doctor, ya no come sal. ¿Alguien más le ha pasado eso? Va al doctor y el doctor le dice, si sabe rico, escúpelo. ¿Sí? Esa es la dieta del doctor, ¿verdad? Si sabe rico, no es saludable. Ay, ay, ay. Hermanos, encontramos que el doctor dice, quite sal, ya no puede comer sal. ¿Cuál es el sustituto para sal? ¿Qué sabe a sal que no sea sal? No hay. Créanme, ya busqué. Y no hay. Buscando algo que sepa sal, pero no es sal. Encontramos que así la iglesia del Señor Jesucristo afecta al mundo en el que está. Un pedazo de carne en la antigüedad se tenía que consumir rápido, a menos que usted tuviera sal. Se pondría ese pedazo de carne entre sal, un proceso que se llama salmuera, y entra en la sal la carne y la bacteria muere, por eso se llama salmuera. Y entra y puede estar esa carne seca por años dentro de esa sal sin descomponerse. Hermano, ¿se da cuenta que Poza Rica está descompuesta? ¿Sí? Y imagínense la pudrición que habría en este pueblo si no fuera por el pueblo de Dios en Poza Rica. Si esta es la sal, entonces vemos que aún la misma iglesia, el conjunto de cristianos, afecta al pueblo donde está. Mi hermano menor, que es piloto aviador, va de misionero. Este mes va a estar mudándose al país de Panamá. Allá en la sierra, en la jungla, va a estar él metiéndose con su avión, sacando personas que necesitan ir al hospital y metiendo el evangelio. Allá en la sierra, en la sierra alta, entre los dos océanos, en Panamá. Y él fue y habló con el presidente municipal de la región donde él va a estar ministrando. Y le dijo, mira que yo soy un pastor bautista y vengo a hablarle a la gente de Cristo. Y en vez de carro tengo este avión para sacar a la gente. Y el presidente municipal le dijo, hermano Etán, usted venga y empiece iglesias bautistas donde usted quiera. Porque he observado, dijo el político... He observado que donde está una iglesia de esas, la gente es más contenta, trabaja más bien y hay menos pleitos. ¿Qué ocupa Oaxaca? Con todos los pleitos que hay, Cristo. Ocupa cristianos que sean sal del mundo, que sean distintos al mundo y por eso lo cambien. Se ocupa cristianos que sean una luz entre sus tinieblas. Ahorita la noticia sale, todos los pleitos que hay allá, hace falta Cristo. Cristo en las vidas de las personas que están ahí. Hermanos, encontramos que mi vida afecta a los otros. Sus vidas me afectan a mí. Mi vida va a acercar a otras personas a Dios o los va a alejar de Dios. Hermana, el que usted está viniendo al templo y hay un espacio en su carro donde pudiera haber venido el niño de su vecino, pero a usted no se le ocurrió invitar a ese niño. Entienda, mi hermana, que ese niño del vecinito ahí hubiera cabido muy bien en su carro, pero usted no lo trajo y su vida afecta al de él. Ah, pero ¿qué tal si usted empieza el próximo domingo trayendo a ese pequeñito Al cabo está en su casa, viene a su casa cada rato. Trae a ese niño y entre los suyos, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué tanto es otro? Y lo trae a él también. Usted puede transformar no solamente la eternidad de este pequeño con ese acto, pero la eternidad de toda su familia. Se afecta las cosas que pasan alrededor. Usted, mi hermano, que en su trabajo, cuando tiene tiempo de comer, es tiempo de comer y ahí está el plato delante de usted, y usted como que pone aquí, como que está buscando algo acá abajo para... Amén. Y no dice amén fuerte porque alguien lo va a escuchar. Hermano, ¿qué sucedería si usted, en vez de agachar la cabeza, todo apenadito, diría: compañeros, vamos a dar gracias a Dios por esto, vamos a orar, y ore, en voz alta? Hermano, es que usted no sabe dónde trabajo yo. No, yo he visto peores. Hermano, créame, usted puede hacer un impacto en su lugar de trabajo brillando una luz y siendo distinto a todos los demás. Es que, hermano, hemos visto que ser cristiano la hemos tomado como una cosa pasiva. ¿Qué es ser cristiano? No voy al baile, no tomo cerveza, no fumo cigarros, no hago esto, no hago aquello y no hago aquello. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Buena pregunta. Brillamos. ¿Y cómo se hace esto? Hermanos, como cristianos, es tiempo que nosotros nos demos cuenta que afectamos a las personas que rodeamos. Y en vez de dejar que el mundo nos haga más mundanos cada vez, hemos de salir al mundo para hacerlo más cristiano cada vez. Cristo nos hizo a nosotros, a la iglesia, y la formó y la compró con su sangre, con el mandato, id. El mandato de salir y transformar el mundo en el que estamos. Bien que los apóstoles, en la primera generación de cristianos, se dijo de ellos: estos son los hombres que han vuelto al imperio de cabeza. Y así usted y yo tenemos el privilegio de estar delante de Dios, parado delante de Dios como aquel sacerdote de la antigüedad, representando a Dios ante el pueblo y representando el pueblo ante Dios. Tenemos el privilegio como cristianos de estar saliendo a este mundo y cambiándolo. Pero hermano, hermana, cada acto que hagamos, positivo o negativo, aún nuestras actitudes va a afectar a alguien. Verso 8 nos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si en verso 7 vemos que nuestra interdependencia es declarada, vemos que en el verso 8 nuestro dueño es identificado. Somos del Señor. ¿Sabe? La pregunta que hacen muchas personas es: ¿para qué vivir? Y ese para qué en la pregunta está el problema. Porque de repente yo puedo encontrar muchas cosas por qué vivir. Aparatos novedosos, relaciones y amistades. Yo puedo encontrar como persona, ser humano, que tenga la mirada cerrada hacia arriba, viendo aquí nada más el mundo, lo que dijo el eclesiástico, lo que está debajo del sol solamente. Al ver yo solamente este mundo, yo puedo encontrar muchas cosas por qué vivir. Pero le puedo decir algo: no hay cosa que valga la pena vivir por él. Pero sí hay una persona por la cual vale vivir. Y por eso dice la palabra de Dios: si vivimos, para el Señor vivimos. No es para qué, sino para quién. Si voy a vivir, ¿para quién voy a vivir? Si voy a morir, ¿para quién voy a morir? Es para una persona. Hermano, ni siquiera su esposa merece todo eso. Y eso es la unión más cercana a Cristo y su iglesia. Dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su esposa y dar su vida, y estar dispuesto a dar su vida como Cristo dio su vida por su iglesia. Pero no hay relación humana que valga tanto como el de usted y su Salvador. Él es así de precioso. Yo no estoy diciendo que usted tiene que menospreciar su familia, pero sí dijo el Señor Jesucristo que si usted quiere seguirle a Él, tiene que negarse a sí mismo. Negarse aún que al lado del amor que usted y yo tenemos para nuestro dueño y Señor, el Señor Jesucristo, el amor que tenemos a nuestra familia es cualquier cosa. Yo amo a mis hijos, pero estoy aquí con ustedes. Yo amo a mi esposa, pero he dormido solo las últimas noches. ¿Por qué? Porque mi dueño es el Señor Jesucristo. Por Él. Yo estoy casado con una mujer que ama su casa. Le encanta estar en su casa. Es una casa bonita. Es una casa que me ha tomado 18 años construir y todavía no acabo. Hermanas, a lo mejor algunos de ustedes tienen esposos así también. Todavía no puede acabar. Pero ahí voy. Es una casa grande donde los niños pueden acomodarse muy bien. Y hermanos, en últimos meses hemos estado más viajando, más afuera ministrando que en la casa. Este sábado que viene, mi esposa y yo vamos a salir con nuestros hijos a otro país por un mes. Porque amamos la casa, pero nuestro dueño es el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, cuando vemos quién es nuestro dueño, vemos que Él es el único que merece la ofrenda de mi vida. Joven, no hay señorita que viva que pueda suplirte tus necesidades como Cristo Jesús los puede suplir. Señorita, no hay ningún hombre en este mundo que te va a hacer feliz, que te puede dar el gozo que el Señor Jesucristo te puede dar. El matrimonio no es la respuesta a ese anhelo que tienes en tu corazón. Es Cristo Jesús y una relación viva y verdadera con Él. Mi hermano, usted que trabaja y está tratando de suplir por aquella familia pequeña que tiene. Hermano, en el éxito del trabajo no está la realización que usted busca, sino en conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso es donde está la realización como ser humano que Dios ha puesto en usted. No es el dinero, no es el éxito, no son las relaciones humanas, pero es una relación viva y verdadera con nuestro dueño y Señor, el Señor Jesucristo, el que hace que la vida tenga un propósito y un sentido. Entonces, joven, tú dices, no quiero ir al campamento. Joven, ¿no estarías dispuesto a ir a un campamento aburrido? Si fuera aburrido, yo sé que no va a ser. ¿No estarías dispuesto a poner una semana de sacrificio de tu vida por tal de que tu primo inconverso vaya y ahí acepte a Cristo? Pero él no va a ir si tú no vas. Porque él no conoce a nadie. Y él va si tú vas, y no va si no. ¿Me entiendes? Hermano varón. Usted dice, ah, hermano, usted está diciendo que me pare y que ore, y si los demás nada más se andan burlando, ¿a poco voy a orar cuando ellos? Usted sea una luz ahí, hermano. Y hermano, ¿y qué tal si se burlan de usted cada minuto del resto del tiempo que trabaja en ese trabajo ahí, en ese empleo? ¿No es eso un sacrificio digno de nuestro Señor Jesucristo? Hermana, ¿qué tal si ese niño que usted invita a estar sentado en su carro y venir al templo con usted? ¿Qué tal si ese niño trae piojos? De veras, trabajamos en ranchitos, hermanos, sabemos de eso. No traigo, le prometo, no traigo. Hermanos, sabemos de eso, la verdad. Entendemos de qué se trata. Y sí, de repente uno tiene su carro limpio y viene el niño y vive en un lugar donde no hay pavimento y viene el niño caminando y dice, oye, ¿ya creciste? No, hermano, mire. Y tiene tanto así de lodo abajo de sus pies. Y uno le dice, túmbale tantito, ¿no, hijo? Antes de subir al carro. ¿Pero qué? ¿Lo vamos a dejar que no venga a escuchar la palabra de Dios por tal de que yo tenga un carro limpio? Los carros se limpian con fácilmente. Las almas es solamente con la sangre de Cristo. Por eso es más importante el alma de este pequeño. Sí, quizás luego tenga que comprar shampoo para piojos para mis hijas. Y quizás tenga que luego lavar el carro y lavarlo y volverlo a lavar. ¿Pero qué? ¿No es eso un sacrificio digno de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué no es eso algo que Él hizo por nosotros? Venir desde el cielo a un lugar perfecto y hermoso. Venir a nacer en un rancho polvoriento y vivir una vida pobre. Donde Él dijo que las zorras eran más ricas que él porque ellas tenían guarida donde meterse, pero él no tenía ni donde recostar su cabeza. Eso lo hizo por ti. Y finalmente el dar su vida en rescate por tu alma. ¿Qué no será que él nos llama a nosotros como iglesia a hacer esos sacrificios de nuestra comodidad, esos sacrificios de nuestro tiempo, esos sacrificios, las cosas que de veras nos cuestan hacer y de veras nos cuestan dar? ¿Qué no nos llamará Él a dar eso en amor a Él, por Él? Verso 9 nos habla de nuestro ejemplo. Vemos en el verso 9 el Señor Jesucristo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermano, Le voy a decir algo. El hermano Iván es un pésimo ejemplo comparado con el Señor Jesucristo. El hermano Iván no es perfecto. Ahora es pastor. Es un siervo de Dios. No tengo nada en contra de él. Pero hermano, si usted pone su mirada en un ser humano, ese ser humano, escúcheme bien, le va a fallar. Garantía de 300%. Le prometo, va a fallar. No importa quién sea, no importa el color de su piel, pero es que es un misionero de hace tantos años, pero es un pastor firme y fiel, le va a fallar. Por eso nuestro ejemplo no es una persona. Sí, Pablo dijo en una ocasión, imítenme como hijos amados, pero él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él es nuestro ejemplo al que debemos imitar. Vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Vemos aquí que murió. Hermanos, el Señor Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos tener perdón y salvación. Sí, quizá Dios en esta mañana pueda llamar a alguien aquí a ir a ser un misionero entre los árabes, entre los musulmanes. Que pueda ser que de aquí a la otra década que me vuelven a llamar a venir a predicar acá. Ya ven, mi visita de la década. Hermanos, que pueda ser que en 10 años tengamos aquí una fotografía del misionero que se fue y que ya no regresó. Puede ser que usted y yo, Dios nos llame a poner nuestra vida para su causa. Pero hermanos, no es esa el sacrificio que tanto cuesta hoy en día. Porque rara vez Dios hoy en día llama a alguien que ponga su vida en este país. Pero lo que sí nos llama es de ser un sacrificio vivo. Jesús fue a la cruz del Calvario para hacer un sacrificio por ti y por mí. Y Él nos dice, ahora tú sé un sacrificio, pero un sacrificio todos los días de tu vida. Hermano, hermana, ¿qué cosa Dios te pide a ti sacrificar en amor a Él, quien lo dio todo por ti? El versículo nos dice que luego resucitó. Esta resurrección, hermanos, lo vemos que es una vida que nos da seguridad y nos da el poder de llevar una vida nueva. Hermanos, el Señor Jesucristo murió y resucitó para que usted pudiera decir no al pecado. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice el apóstol Pablo más atrás en el capítulo 6. Y ya no tenemos que servir al pecado. Antes de aceptar a Cristo, usted era un esclavo de pecado. Sus manos estaban atadas. Aún las cosas buenas que usted trataba de hacer, le salían mal, se estropeaban. Porque usted mismo, siendo pecador, debajo de la esclavitud del pecado, no podía hacer nada bueno. Pero ahora que usted ha sido salvo, a usted ha sido perdonado, el pecado es opcional. Y el servir a Dios es su otra opción. Entonces, hermano, le ruego, vea usted cuánto le costó aquel sacrificio de Cristo que pagó por usted. Alguna vez hace tiempo, una señorita recibió un regalo que no esperaba. Ella asistía a nuestra secundaria y le mandaron un regalo. Ella había querido una flauta y entonces los hermanos, ella quería una flauta dulce, es la única flauta que conocía. Pero ella pidió a los hermanos que una flauta, entonces ellos le mandaron pues lo que pudieron. Resultó ser un clarinete nuevo. Y ella lo miró y dijo, ¡ay, qué es esto! Y yo le dije, es un clarinete. ¿Un qué? ¿Es, ¿con qué se hace? ¿Qué hace? ¿Con qué se come? ¿Con pan? ¿Con tortilla? ¿Con qué? ¿Qué es eso? Y yo le dije, ¿qué querías? ¿Una flauta? ¡Ah, una flauta! Dijo, no, una flauta. Ah, ahí tengo una flauta, ¿te la cambio? Una flauta de 50 pesos. Fue un clarinete de... Pero fui honesto, le dije cuánto valía su clarinete. Dije, no me importa, no sé quién lo va a querer eso. Pues yo la quiero. Pásamela. ¿Cuántas veces usted tiene la salvación que vale más que cualquier otra cosa del universo? ¿Estás dispuesto a cambiarlo como Esaú por un plato de lentejas? Pero es que si me he visto como cristiana, aquel muchacho no se va a fijar en mí. Hermano, es que si no, me río de los chistes de mis compañeros, sí, tan rojos, algunos hasta guindos salieron, pero si no me río de ellos, hermano, nunca voy a tener amigos. Si no actúo como ellos. Ah, hermano, es que en el negocio ya sabe, el que no tranza no avanza. Y pues uno es cristiano, pero pues eso es domingo, ¿no? ¿Hoy es lunes? Sí, hermano, es que no se llaman chismes, se llama ay pa' que ore. Ajá. ¿Entiende por dónde vamos? Sí, así pasa. Pero hermano, dése cuenta que lo que usted tiene en la salvación en Cristo Jesús y esa vida nueva que el Señor Jesucristo pagó para que usted pudiera ser salvo y decirle no al pecado, es algo que costó demasiado para andarla cambiando por un plato de lentejas. Para andarlo cambiando por algo que se va a acabar y después va a sobrar usted el hambre. Encontramos que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en excelencia. Ahora veamos en el verso 10, dice, pero tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermano, aquí vemos que aún dentro de los cristianos, una forma que un cristiano afecta a otro es en estas dos palabras, juzgar y menospreciar. El juzgar, hermanos, nos damos cuenta que es condenar a la persona, pasar juicio sobre ellos. Ahora, entendemos que hay una diferencia entre juzgar a la persona, como dice aquí, y hacer lo que dice la Biblia, juzgadlo todo, retened lo bueno. Yo tomo de este vaso porque juzgo que el agua que está aquí adentro no me va a enfermar. ¿No? Está bueno. Yo juzgo que el vaso está limpio. Yo juzgo que el hermano que me la trajo no es mi enemigo mortal y no quiere que me muera. ¿Sí? Hermano, no se debe juzgar, hermanos, eso se llama criterio. Y usted como cristiano debe tener criterio, pero jamás llega al punto de juzgar. Hablábamos con los consejeros el día de este fin de semana. Y hablábamos, hermanos, tomamos un marcador rojo y le pusimos un punto rojo en cada mano de cada persona que estaba presente. ¿Te acuerdas, Alejandro? Sí. Y hablábamos de que hay un lugar mortífero, fatal, es el gallinero. En el gallinero, usted más vale, que es una gallina, más vale que no le salga un puntito rojo, porque va a llegar el pollo al lado y va a decir, ¿qué es eso? Le va a picotear ese pico. ¿Qué es eso? Si usted quiere matar a una gallina, ponga un puntito rojo y suéltalo en el gallinero. Las demás gallinas se van a encargar. Hermanos, nos damos cuenta que dentro de la iglesia de Cristo, este ejército masivo, grande, es uno de los únicos ejércitos en el mundo tan despiadado que asesina a sus heridos. Alguien falla. Obviamente no lo vamos a dejar predicar miércoles. Pero tampoco es de echarlo a la basura. La tarde, espero que vuelva. Que yo sé que hay unos cristianitos a medio tueste que la tarde no viene. Espero que usted no sea uno de ellos. Venga. O si no, vamos a hablar de usted a la tarde. ¿Ok? Yo de perdido, los demás hermanos no son los chismosos, así. Hermano, se da cuenta que juzgar a alguien, digamos que usted no viene a la tarde. Hay un bote de basura que fuera y lo vamos a echar usted adentro de él. ¿Ya no sirve usted para nada? ¿Jamás el resto de su vida? No, le falló, no fue fiel. Pero puede ser fiel más adelante. Entonces nuestro trabajo es ir y ayudar a esa persona. El problema llega, hermanos, cuando usted y yo tratamos a la persona y la miramos y le damos la radiografía de... y ya. Esta persona no vale. Y de hecho, la próxima palabra ahí, menospreciar, miren lo que significa. Dos palabras. Menosprecio. Supongamos, hermano, que usted me quiera vender su carro. Y sí, y yo le ofrezco 50 pesos. Está bien, órale. A ver, fíjate los números. Creo que usted es la venta de ilustración. Pero debería ser grande la venta de 50 pesos. No, porque él sabe cuánto vale ese carro. Él sabe, y 50 pesos no le llegan, no le llegan ni a lo que le toma para lavar el carro. Hermano, se da cuenta que cuando vemos una persona y le ponemos menos precio de lo que vale. Usted y yo, la palabra de Dios dice que estamos mal nosotros. Qué raro. En el acto de decir tú no vales, Dios dice, no, de veras el que no vale es otro. Tú estás mal. ¿Cuánto vale una Coca-Cola? En la luna. ¿Quién quisiera tener la décima parte de lo que vale la Coca-Cola en la luna? Yo. Es decir, miles y miles de pesos, ¿no? Una vez fuimos a Grutas de García. Hermano, usted sabe cuál es Grutas de García, ¿verdad? También, ¿qué pasó ahí, hermano? Ya fueron casados, ¿verdad? Eso es bueno. Y allá arriba, hermanos, lejos de la población, adentro de una cueva, había una máquina de Coca-Cola. Pero tenían que tener un billete de 50 pesos, hermano. Pues sí, tenía que ir 45 minutos al primer Oxxo para no pagar ahí. ¡Carísimo! ¿Por qué? Porque lo que usted, esa Coca-Cola vale 50 pesos, ¿por qué no usted está dispuesto a pagar por eso? Y en la luna, pobre astronauta, está ahí arriba, no, no, por una Coca. ¡Ah, hay una Coca que está dispuesta a pagar 5 mil pesos por él! Aunque esté ahí arriba. Porque no hay Oxxo en el espacio todavía. Aunque creo que están haciendo planes, no dudes, son muy tremendos esos de los otros. ¿Se da cuenta, hermano? Que lo que algo vale es lo que alguien está dispuesto a pagar. ¿Qué vale el alma humana? ¿Qué se pagó por esa alma? La sangre de Cristo Jesús. Vea usted, como yo, ese joven chaparrito con chamarra negra de piel, ¿qué? Y llega al instituto bíblico como, ¿qué llegué y qué? Directito de las pandillas. Y nosotros dijimos, ay, ay, ay, ya viene uno, ay, ay, ay, ¿qué vamos a hacer con este? Y hermanos, cosa curiosa, pero de ahí en 4 años, se trabajó con él, de ahí a 4 años era el pastor asociado de la iglesia. Y de ahí graduó del instituto, próximo día se casó con mi cuñada y próxima semana era el pastor de su iglesia, de él, en el estado de Hidalgo. Pero usted lo miraba ese primer día con el cuello para arriba, su chaqueta de piel negra y... Y usted hubiera dicho, basurero, basurero, basurero. Y es ahí donde usted hubiera estado mal. Hay un valor intrínseco en cada ser humano, porque Cristo pagó por ellos. Ahora, hermano, claramente no podemos tener líderes. Si una persona está en pecado, no lo vamos a pasar aquí enfrente a predicar o a dirigir música o quizás aún a estar en la orquesta. Porque queremos que tengan buen testimonio el que está enfrente y viviendo una vida creyente que vale la pena. Pero hermano, no corremos a gente, nomás por lo que son. Por alguna enfermedad que tienen, llámese esa enfermedad juventud. Sí, ese jovencito que está volteando a hablar con usted. ¿Sabe qué? Se le va a quitar esa enfermedad. Yo también fui ese joven. Y Dios vio algo en mí. Y me salvó. No por obra buena mía, pero porque Él vio a Cristo en mí. Lo que sería Él a través de mí. Hermanos, yo no soy nada, pero Cristo es todo. Y si usted el día de hoy se para y voltea alrededor, yo quisiera que al ver las personas que le rodean, tenga usted en su mente aquella fotografía de hace algunos años. ¿De dónde, de cuál basurero Dios le sacó a usted? Y si usted mira eso, hermanos, va a mirar a sus hermanos que le rodean con amor, con cariño. Sí, hermano, yo nunca estuve en el basurero de lo que no te diste cuenta, pero sí estabas. Yo doy gracias a Dios que soy salvo. Si no, seguramente hubiera trabajado por los Zetas. O estuviera muerto. En el panteón o en la cárcel, de seguro. Soy malévolo sin Cristo. Soy malo. Y hubiera usado la cabeza que tengo para el mal. Para servir a Satanás. Pero hermanos, Cristo me salvó. Y tomó al niño más travieso de la clase de escuela dominical y le hizo un predicador. Porque ya Dios sabe que no puedo quedarme sentado mucho tiempo. Por ello, hermano, ¿por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? ¿Te das cuenta que al hacer eso afectas a la persona que está a tu lado? Terminamos rápido. El verso 10, la segunda parte, dice que también nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Usted por juzgar, dice, no, yo no soy tan malo, hermano. Él, mira, es lo que el joven está haciendo. Sí, hermano, usted, al estar menospreciando a ese joven, Dios le va a juzgar ante el tribunal de Cristo. Nos da la idea que pecado es fumar, robar, matar. Hermano, también es chismear. También es el ser adicto a una sustancia. Ah, sí, hermano, las drogas son malas, sí, incluyendo el café. Si usted es adicto a una sustancia, ya está, no hay control del Espíritu Santo ahí, en esa área de tu vida. ¿Se das cuenta? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros provocando el amor a los otros creyentes, la compasión hacia los que están alrededor nuestros que están mal. ¿Quién de ustedes, hermanas, no ha tenido un bebé que empieza a llorar en medio del sermón? ¿Verdad que sí? Se siente mal, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Compasión, porque, hermano, me ha pasado. Y les va a pasar. Me ha pasado. Me ha pasado. Y ¿sabe qué? Y luego se cae el bebé y uno se queda pensando, si me voy a sentar otra vez. Ay, ¿usted ha estado ahí? Yo sí. Por eso, hermano, no volteamos con la cara de, ay, como los vi a ustedes hacer. Pero los vi. Ahí está la cara, los ojos dieron la vuelta al mundo. Ay. ¿Cómo se le ocurre a un bebé llorar? Hermanos, es un bebé. Por favor. Esos no se enfrascan y se dejan en la casa para que luego que regresen. No pasa así. Entonces, amamos, tenemos cariño. ¿Por qué? Porque ese bebé quizás va a ser el próximo predicador. O es la niña, quizás la esposa del pastor. No sé, más adelante. Hermanos, encontramos luego la palabra de Dios que dice que nuestra responsabilidad es personal. Joven, no puedes mirar a tu papá. Papá, no puedes ver a tu hijo ni a tu esposa. Es que Dios, es que mi esposa, dijo Adán. Es que Dios, es tu culpa. Tú me diste esta mujer y sin tú no me hubieras dado esta mujer que me dio la fruta, yo no hubiera comido. Yo soy inocente, ¿ya ves? Y hermano, la misma actitud está. Por eso Pablo dice en el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted va a dar cuenta a Dios cómo, qué hizo usted, cómo afectó usted a los demás. Mira, los demás te afectan a ti, lo entiendo. Pero, oh, mi hermano, te afecten o no te afecten, la decisión que tomas es tuya. Pero cómo tú afectas a los demás, cuidado. Eso también será enjuiciado en el tribunal. Hay un solo juez, hermanos, es el Señor Jesucristo, y el juicio será individual. Verso 12 también nos habla ahí que debemos rendir cuentas por lo que hacemos, por lo que no hicimos y por lo que afectamos a las personas que nos rodean. El verso 13, para terminar, dice, así que, y qué tremenda frase del apóstol Pablo, así que, una de las frases más importantes que Pablo escribiera. Porque nos da un hecho, y luego nos da un así que, y luego nos da una aplicación, algo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto que hemos visto ha sido hechos realísticos, esto es lo que sucede. Verso 13 ahora va a ser un mandato, algo que tenemos que hacer a base de las verdades que vienen antes. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid. Y hermanos, ahí es la palabra, poner en nuestra mente y clavarlo en nuestra mente, que no se mueva. Decidir no poner tropiezo. ¡Qué increíble! U ocasión de caer al hermano. Yo voy a afectar a alguien. Ahorita, no sé si tienen invitaciones aquí o no. Pero tuvieran invitaciones. Si usted pasa al frente o no, va a afectar a la persona a su lado. Sí, hermano, va a tener que quitar para que yo pase. No, no estoy hablando de eso. Nadie quiere ser el primero. Pero si usted es primero, el segundo se viene más fácil. En la familia yo lo sé porque yo soy el mayor. Y echando a perder se aprende, mis papás conmigo aprendieron. Hermano, usted va a tener que ser el primero en muchas cosas. Nadie había orado en voz alta en nuestro trabajo a la hora de la comida. Y usted va a ser el primero. Felicidades, tío Pedro. Eres un hombre de hombres. Porque hace lo que las gallinas no pueden. Te paras como hombre y eres un cristiano donde nadie más quiere ser. Te felicito. Mi hermana, cuando usted se va más allá de su comodidad para amar con un corazón lleno y amar a aquellas personas que no son amables y poner el juicio a un lado y decir, mi actitud no va a ser un impedimento para que esta persona venga a Cristo. Mi comodidad no va a ser un impedimento para que esta persona se arrime a Cristo. Y mucho menos mi actitud o lo que yo hago, lo que yo digo, va a ser un impedimento para que mi hermana siga creciendo en la fe. Hermano, hermana, tenemos nosotros el compromiso delante de Dios, un compromiso sagrado de decidir ahora mismo en nuestro corazón. Y no tenga usted aquella mala, el mal pensamiento. No, pues me decido luego que salga la situación. Porque usted decidirá mal. Porque su corazón es engañoso. Y solamente Dios lo conoce. Entonces, hermanos, seamos como Daniel, quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Antes, meses quizás, años quizás, antes de estar sentado con un plato de puerco delante de él. Él decidió desde antes, yo voy a mantenerme firme y servir a mi Dios. Hermano, ¿y usted? Hermana, ¿y usted? Joven señorita, tu vida va a afectar a los demás. Yo sé que miras alrededor para ver pistas de cómo debes comportarte de las demás personas que te rodean. Pero usted sabe una cosa, tus amigos están haciendo la misma cosa. Y si tú eres aquel amigo, aquella amiga, que empieza a hacer lo correcto desde un comienzo, tú por naturaleza vas a ser su líder. Encontramos, hermanos, que dejo el sistema falso de juicio, dejo el sistema falso de menosprecio y me baso solamente en lo que Dios es y lo que Él ha dicho. El carácter de Dios es algo inamovible, y si basamos lo que es amor sobre el amor de Dios, estaremos acercándonos bastante a 1 Corintios 13. Y si basamos nuestra fidelidad en lo que Dios es fiel, estaremos acercándonos a Él y vamos a animar a otros también a hacerlo. ¿Qué importa que una columna caiga? Importa mucho. Esta columna la quitamos, esa columna se rompe y esta también. Usted se sale, las personas a su lado se desaniman. Uno menos, y luego son tres, y luego son cinco, y luego son 10, y luego son 20. Al rato no hay nadie, y usted lo empezó. Usted afecta a otros, no vivimos para nosotros mismos. Hermano, dése cuenta, Dios es la medida del carácter. Si su carácter es mejor que su vecino, le felicito, pero no es nada muy grande. A lo mejor su vecino nomás es así de malo. El carácter de nosotros tenemos que basarlo en quién es Dios. Cierro con esta ilustración de la historia. Hace muchos años había problemas en Inglaterra porque cada tribu tenía su sistema de medir. Una tribu tenía un sistema de kilometraje más largo y el otro era el mismo kilómetro pero más corto. Entonces, cuando al fin se unió todo el país debajo de un solo rey, decidieron que vamos a tener una sola medida a base del rey. Entonces, cuando entraba el rey, medían la pulgada. Medían lo ancho del dedo, era la pulgada. ¿Adivinan qué era el pie? ¿Sí? Sí, el pie del rey. Y todos, y si el pie del rey era, entonces mientras él reinaba, los pies eran así. Y si el rey era patón, tenían pies patones el resto de su reino. Y todo el reino se basaba en sus medidas a lo que era el rey. El Señor Jesucristo es nuestro amo y Señor, y en su carácter es el que tenemos que basarnos. Entonces, hermano, le pregunto, ¿cómo está usted afectando en su vida a las personas que le rodean? Cuando usted muera, cuando usted termine su carrera aquí en este mundo, ¿la gente va a poder recordarle como alguien que los acercó a Dios, alguien que los alejó a Dios, o sencillamente alguien que no hizo nada? Hermano Ernesto, me dio risa cuando usted dijo, pongan algo de emoción. Y yo me acordé que apatía es una emoción. Y era la emoción favorita de muchos al cantar, entonar ese canto, ¿verdad? Qué emoción de vivir, qué dicha de... Sí, estoy mostrando emoción, apatía. Hermano, tienes algo demasiado precioso como para tener esa cara. Muestra a los que te rodean el carácter de Dios a través de ti. Y por si acaso tú no tienes a Cristo como tu Salvador, Él te ofrece tanto. Dios te ama con un amor eterno, tanto que mandó a su Hijo a morir por los crímenes que has cometido contra Él. Cada vez que has mentido, cada vez que has robado, cada pensamiento lujurioso, el Señor Jesucristo fue a la cruz a pagar por esos males que tienes en contra de Dios. Y si tú hoy le aceptas, que nunca le has aceptado, ¿sabes qué sucede? Él te convierte en su hijo, te adopta en su familia y te da el poder para decir no al pecado y empezar a afectar a los que te rodean para Él. Entonces yo te invito, si no tienes a Jesús como tu Salvador, hoy acéptale. Y si eres ya cristiano, Vive de tal forma que los demás que te rodean se acerquen más a Dios. Dios les bendiga.